encendidas las luces detrás. Segunda. Uy, fue peor, apagué. Ahora. Ok. Well, hello everyone, welcome. I'm Sarah, obviously, and happy to see you all. I hope I'll learn the names fast enough. I already know Evelyn and Lorena. And just some very quick kind of rules, yeah? When you come, please, last person, close the door. Let's close the door because this is quite a long street, but we can hear a thing up here. If you need a toilet, it's on the outside, on the right, okay? And you know we start at 8:15, because the other group finishes, they are meant to finish at 8, yeah? Although we usually get a bit delayed. And, well, you know I'm an English teacher. I teach here at IES Pérez Galdós. I've been teaching for like 20 years now. Although it's very strange because I'm, you know, 18, so how can it be possible? Well, never mind. And I've been doing this for a long time too, long enough. And I know you have lots of questions or things that worry you, or not. You're very relaxed. How are you? Well, so. So we're going to do lots of things today. We're going to talk about the whole process. But first, as we are English teachers, or we are meant to be English teachers, we're going to behave as such. And you know, English teachers hate people feeling comfortably sitting at the chairs and just being there watching. We like people moving and shaking, yeah? So we're going to start by doing in Spanish, because the things we're going to be dealing with here are a bit hard. We're going to do in Spanish our typical English teacher activities, which is find someone. Okay, and you take one and pass it. For this, you're going to have to stand up and talk to people. You just have to stand up, talk to people. Wait till you have your paper. Come on, don't be so eager. Yeah. And it's going around, so you need to find someone and write their name next to each statement. Not the same person in all the lines, just different person everywhere. So I'll give you 5 minutes if everyone has a paper now. So can you please mingle? Thank you. Mingle. Están haciendo un Find Someone Who que está disponible en el aula, en el que tienen que encontrar gente bueno, de distintas, de su misma especialidad, que nunca se haya presentado, que haya probado sin plaza, etc. ¿Vale? Simplemente para un poco romper el hielo y hacer una especie de brainstorming inicial. Thank you. gente ya, ¿no? Se rieron porque se dieron las risas. Algo sacaremos de esto. A ver. La primera pregunta que parecía un poco tonta, lo de alguien que sea de tu misma especialidad, pero no. Es decir, ¿son todos de inglés aquí? ¿No? ¿Y tú de qué eres? ¿Pero vas por inglés? Es, efectivamente, es decir, hay casos de gente que no ha hecho la mención de inglés o que no ha hecho no hizo la diplomatura en su momento por inglés, pero que se va a presentar por inglés, ¿vale? Igual que por primaria se va a presentar todo el que no le sale su especialidad, o mucha gente que no le sale su especialidad. Con respecto a eso y a la cuestión de las listas que salió en el otro grupo, lo estuvimos hablando, en principio, ahora lo veremos, pero cualquiera que sea maestro puede presentarse a la especialidad que quiera, como cualquiera en secundaria, cualquiera que sea licenciado en ingeniero arquitecto, yo me puedo presentar por matemáticas. Si sé matemáticas, pues ya veremos, ¿no? ¿Que saco la plaza? Perfecto. ¿Que no saco la plaza? La normativa que regula las listas establece que hay que tener un B2. Entonces, bueno, pues habrá que acreditar ese B2 para poder entrar en lista. Porque claro, si yo saco la plaza, se supone que el B2 lo tengo, si no sería implanteable, ¿no? Vale. ¿Encontraron gente que nunca se ha presentado a las oposiciones? ¿Quién no se ha presentado nunca? ¿Vale? ¿Hay alguno? ¿De inglés no? ¿Y de qué te has presentado? Yo soy infantil. ¿Tú, pues, entonces de otra especialidad? Ah, yo pensé que solo era de Evelyn. Digo, ah, pues está Evelyn nada más. ¿Tú eres de infantil? ¿Por ahí? Yo, o sea, ya en la educación física. ¿Te presentaste por educación física, las últimas? Ajá. Y este año no hay infantil. Vale. O sea que tenemos gente que ha aprobado sin plaza. Perdón, gente que no, que hay gente que nunca se ha presentado y gente que ha aprobado sin plaza. ¿Quién ha aprobado sin plaza? Vale. Chungo. Lo de aprobar sin plaza, pero bueno. Ahora lo vemos. Sí, es chungo. ¿Encontraron gente que sabe por qué es importante el rock? ¿No? ¿Sí qué? ¿Quién? Elba, ¿dónde estás? ¿Y que eras tú la que sabía lo que era el rock? ¿Por qué era importante? Hombre, yo dije que sé para qué sirve, pero ahora no me vas a citar todo el reglamento. Ah, no, no. Tú dijiste que tú sabías. A ver, ROC, para quienes no saben lo que es Reglamento Orgánico de Centros, y hago énfasis en esa S porque no es el reglamento orgánico de un centro, sino es una normativa que saca el Gobierno de Canarias que regula el funcionamiento de los centros de la comunidad autónoma, ¿vale? ¿Por qué es muy importante para nosotros? Porque el artículo, a lo mejor lo estoy diciendo mal porque es de memoria, creo que es el 44, pero bueno. Hay un artículo del ROC que establece lo que tiene que tener una programación didáctica. Es decir, que los elementos que tiene que tener una programación didáctica no los establece solo la orden de oposiciones o no se le ocurre a un preparador o a una editorial, sino que eso viene establecido en este documento del Gobierno de Canarias. ¿Vale? Entonces, es esencial que tengamos como mínimo los elementos que el ROC establece, además de luego otros que pueda establecer la normativa vigente o la orden de oposición. ¿Vale? Bien. ¿Quién sabe cuántas leyes educativas hemos tenido desde el año 70? Creo que son 6, pero... ¿7? 7. Llevamos 7 leyes educativas en España. Ah, claro que no. Y a este paso, pues posiblemente lleguemos a la octava, vamos. Pero es una barbaridad si lo piensan. Es decir, yo desde que empecé, llevo 20 años en esto, y desde que entré, me he oído a mí misma diciéndoles a mis alumnos que no sabemos lo que va a pasar porque están en un momento de transición. Ya no sé cuántas veces lo llevo dicho. Sí, sí, sí. Además, este año, por ejemplo, segundo de bachillerato no sabe si tiene... ¿Qué tiene? Los de cuarto no saben si tienen reválida, nadie sabe nada. O sea, es todo como una cosa. Vale, ¿quién sabe lo que significan las siglas PROIDEAC? Pero el PROIDEAC lo han oído nombrar. Sí. Y si yo digo proidea, ¿ustedes en qué piensan? Muy bien. ¿Y en qué más? Vale, pero entonces ¿dónde lo ponemos? Es una plataforma, ¿no? La gente asocia Proideac con la plataforma, cuando Proideac realmente es un programa de la consejería. ¿Saben lo que significa? Significa, el PRO es PRO, de, en favor de, ¿vale? En favor de la integración del diseño y la evaluación de actividades competenciales. Eso significa Proideac. O sea, que lo que quiere la consejería es que se diseñen actividades de carácter competencial, pero además que nos centremos en cómo se evalúan. Porque hasta ahora la evaluación era la gran olvidada, era una cosa que la gente copiaba y pegaba, los criterios de evaluación, nadie los leía, ¿no? Era una cosa como, luego poníamos lo que nos daba la gana, nosotros copiábamos y pegábamos los criterios y ya luego le dábamos porcentaje a lo que queríamos, una cosa así se hacía, ¿no? Entonces lo que quieren es que no, que nos centremos en que nuestras actividades sean competenciales, que no sean actividades tradicionales y que sobre todo las evaluemos y nos centremos en cómo las vamos a evaluar, ¿vale? ¿Quién está dando clase en un centro público ahora mismo? No, casi todos. O sea, que están hoy relajados y descansados, ¿no? Como yo, igual. Muy bien, ¿vale? ¿Y en privado? ¿Hay gente dando clase en privado? ¿En cuál? En Sagrado Corazón. Sagrado Corazón, vale. Ok. ¿Y qué es el documento Caracol? Ustedes deberían estar, esta tía está loca, ¿ves tú qué cosas pregunta? Pero es que es increíble el desconocimiento que tenemos de un montón de recursos y de cosas que deberíamos saber lo que son. Pero no ustedes, ¿eh? O sea, esto se lo pregunto yo a mucha gente, compañeros de años y tampoco. Vale. La Consejería de Educación Canaria, que muchas veces tenemos la percepción de que no hacen nada, pero hacen un montón de cosas. Eso es nota, pero las hace. Trabaja un montón. Y una de las cosas que ha hecho fue un documento que sacó en el 2012 que se llama Orientaciones para la Elaboración de las Programaciones Didácticas. Es decir, la propia consejería para la que queremos opositar tiene un documento en el que nos dice cómo deben ser nuestras programaciones didácticas. Ese documento en su portada tenía una especie de espiral y es conocido como documento Caracol. ¿Vale? O sea que hay un documento de la consejería que dice cómo hacer una programación didáctica. Existe. Y está por ahí. Vale, ya lo veremos. La siguiente tiene truco. ¿Cuáles son los 6 elementos que conforman el currículo? La cara. Venga, Elba. Es que ahí me quedé dudando porque empecé a contar y no te salía. No me sobraba. A ver, digan uno. Las competencias. Mira, dijiste justo uno que la gente se deja atrás. Las competencias. La metodología. Las áreas. Uh-uh. Sí. ¿Contenido? ¿Criterios de evaluación? No. ¿Objetivo? Y me falta uno. ¿Metodología? ¿Ya lo dijeron? Tenemos objetivos, contenidos, competencias, metodología, criterios, estándares. A ver, ¿por qué he puesto 6? Porque, a ver, cuando yo aprendí didáctica, los elementos curriculares, según el diseño curricular, que es una ciencia, de toda la vida eran objetivos, contenidos, metodología y evaluación. ¿Vale? Pero hemos evolucionado. Vinieron las competencias y se metieron las competencias como un elemento curricular más. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora han puesto los estándares. Pero la LOMCE no nombra la metodología como elemento curricular. Es una cosa muy rara. Por eso dije que tenía truco. 5 o 6. Pero realmente, o sea, antes tenías evaluación como evaluación, pero ahora los estándares son un elemento curricular como tal, ¿vale? Las competencias son un elemento curricular como tal. O sea, que me refería a esos 6. ¿Quién ha hecho una rúbrica alguna vez? ¿Has hecho una rúbrica? Yo la he hecho yo, sinceramente. Creo que la he hecho, no me acuerdo, porque se pasó mucho tiempo. ¿Pero era una rúbrica para una actividad o una rúbrica general? Para una actividad. Algo de eso hice. Vale. No pasa nada, eres por. ¿Y qué es el programa CLIL? El proyecto de inmersión lingüística. Inmersión lingüística. Sí y no. Sí, pero ¿qué? Content and Language Integrated Learning. Hasta ahora proyecto CLIL, en sus comienzos proyecto bilingüe, y ahora quieren que sea bilingüe otra vez, porque como parte del PILE, que es el Plan de Integración de las Lenguas Extranjeras, de Impulso de las Lenguas Extranjeras, perdón, en CLIL lleva, lo que hacíamos era que se impartía una parte de las materias en lengua inglesa, pero ahora quieren que se imparta todo y que todos seamos bilingües, así como de aquí a 2020. Entonces, claro, se vuelve a llamar bilingüe, le cambiaron el nombre porque no era bilingüe como tal, como un centro bilingüe que lo da todo en inglés. Entonces, eso es CLIL, y los de inglés tenemos que estar muy familiarizados porque somos el pilar en el que se apoya el resto de compañeros que imparten sus materias en inglés, ¿no? Nosotros somos normalmente coordinadores del proyecto, yo soy coordinadora de mi centro y es como esencial. Vale, pues nada, ya se conocieron. Aquí hay gente que se ha presentado oposiciones, hay gente que no, pero lo primero por donde tenemos que empezar es por ver el proceso de la oposición. ¿Vale? La presentación que les voy a mostrar está en el aula, al final les voy a dar la hojita para darse de alta en el aula, y está allí, o sea que no tienen por qué tomar notas ni nada. Yo les dije lo de que trajeran algo para tomar notas porque a la gente le encanta tomar notas, aunque luego no las revisa, pero parece como que te da sensación de que estás haciendo algo. Pues si quieren, pero vamos, que no hace falta, ¿vale? Que está todo ahí. Entonces, vamos a ver el proceso y un poco decirles que mi intención es abarcar todo el proceso de la oposición, ¿vale? Es decir, a lo mejor hay cosas en las que sí que no les voy a poder responder inmediatamente, que tienen que ver luego con la conformación de las listas, porque la normativa, además, que afecta a primaria, salió el año pasado, fue bastante revolucionaria. Ese rollo de entro en listas, no entro en listas, entro con el grado, entro con el B2, eso lo tengo que consultar, porque sinceramente no lo sé, o sea, porque es nuevo, ¿no? Pero la parte de oposición sí, que es la que manejo, aunque parece que hay algunas cosas últimamente que cambian mucho. Vamos a ver el proceso, ¿vale? Ustedes saben que con la LOE sacó una disposición transitoria, no sé si lo saben. Vale, pues la LOE, cuando se implantó, sacó una disposición transitoria. El objetivo era reinsertar en el sistema a todo aquel profesorado sustituto interino que llevaba un montón de años en las listas y querían hacerlo funcionario. Esa disposición transitoria lo que hacía es decir, las oposiciones de educación a nivel nacional están reguladas por un real decreto. Hay una normativa nacional, es un real decreto de 2007. Esa transitoria lo que hacía era cargarse algunas partes de ese real decreto durante un tiempo para facilitar que el profesorado que estaba trabajando sacara la plaza. ¿Qué ha pasado? Esa transitoria ya acabó. Por eso había cosas como que no había pruebas eliminatorias, se sacaban tropecientos miles de bolas, esas cosas, ¿no? Esa transitoria acabó, se le dio unos años a ese profesorado para que sacara la plaza. Entonces ahora, digamos que la oposición se rige, ante todo, aunque la convocatoria no esté y no sepamos cómo es y nos vayamos a basar en la anterior, en la última, se rige por un real decreto que existe a nivel nacional. ¿Vale? Y luego nos basamos en la última convocatoria de Canarias, porque luego las comunidades autónomas, en sus competencias, pues pueden hacer pequeños cambios. Pero hay cosas que son así y van a ser así porque las regula una normativa para todo el Estado español. Vale, yo soy un poco pesada con la normativa, pero es que en este campo es a lo único que nos podemos agarrar. Es decir, es a lo que puedes decir, bueno, esto está publicado, esto es así y tiene que ser así. Vale, bueno, tomamos como referencia las últimas. En las últimas no hubo inglés. Inglés hubo por última vez en 2013, ¿vale? Pero claro, aunque no hubiera inglés, tomamos como referencia la última convocatoria. Saben que es un concurso-oposición, aunque realmente es al revés. Primero va la oposición y después el concurso. ¿Vale? Las pruebas siempre van a ser en Isla Capitalina, Gran Canaria, Tenerife. Hasta ahora jamás en la vida han puesto un tribunal en las Islas Menores. Y el temario, importante. Vamos a ver. Hay gente que me ha preguntado por el temario, por el Alonce, por... A ver. Hay un temario que se publicó en el año 93. ¿Vale? En el 2012 se sacó otra orden que lo que hacía era ratificar que el temario de inglés seguía siendo el del 93 y lo único que cambió fue el temario de primaria. La especialidad de primaria, que hasta entonces no tenía un temario como tal, salió en 2012. ¿Vale? Pero nuestro temario es el del año 93. ¿Y en qué consiste lo que hay publicado en ese BOE del 93? En un listado de títulos de temas. No es más, ¿vale? Es un listado. Con lo cual, lo único que es norma es ese listado con esos títulos, y esos títulos y sus epígrafes, digamos, o sea, porque a veces es un título solo, yo sé, en inglés, ahora me viene el verbo inglés, en secundaria, ¿no? Pero a veces son características del desarrollo psicoevolutivo del niño, punto, la edad de no sé qué, no sé cuánto, todo eso es prescriptivo. La Consejería de Educación se podía haber forrado si se hubiese dedicado a editar un temario y venderlo, pero no lo ha hecho. Con lo cual, no hay un temario publicado que sea el oficial. Lo oficial es el listado. Después hablaremos más del temario con más profundidad. ¿Vale? Pero es el del 93. Y lo de la LOMCE, sí que evidentemente, si hay referencias, si en el temario se hacen referencias legislativas, se harán a la LOMCE y al currículo actual de Canarias. Pero no es que digas hay un temario LOMCE, no, no. El temario es el que es y son los 25 famosos temas desde el año 93. ¿Vale? Que ustedes tienen suerte porque su temario es pequeñito. De secundaria son 69. O sea que son 25 temas y además son bastante didácticos o bastante aplicados a la educación, ¿no? No son temas. Vale. A ver, ¿qué requisitos hay que cumplir? Y de todo eso que hay ahí, me interesa sobre todo dos cosas. Primero, bueno, por supuesto, ser español o cónyuge o no sé cuánto, o ser una Unión Europea. Tener 18 años y no tener la edad, o entre 18 y la edad de jubilación. No tener enfermedad ni algo que te imposibilite para ejercer la docencia. Hay un cupo de discapacitados, lo saben, de reservas de minusvalía. No haber sido separado mediante expediente disciplinario, no ser funcionario de carrera y ser, lo que dijimos antes, maestro. Otra cosa son las listas, pero para la oposición tú tienes que ser maestro, sea la especialidad que sea. ¿Cuándo tienes que cumplir esos requisitos? Siempre, para la oposición, todo lo que haya que cumplir o todo lo que haya que presentar es antes de la finalización del periodo de matrícula. ¿Vale? Lo mismo pasa con los méritos. Todo tiene que tener fecha anterior a la finalización del periodo de matrícula. ¿Cuándo es eso? Depende. Ahora vemos un calendario aproximado, pero bueno, abril-mayo. ¿Vale? Este cronograma es el de las últimas oposiciones. Fue tarde, porque además fue por procedimiento de urgencia, pero este año en secundaria fue igual, más o menos. El año 2015 salió la convocatoria el 14 de mayo. Calculen que a partir del 1 de abril puede salir la convocatoria, ¿vale? Y el plazo en ese momento acabó el 3 de junio, luego al final la fecha del acto de presentación fue 20 de junio, primera prueba 21. Eso sí que va a ser más o menos así, porque nunca se hace la presentación y la primera prueba hasta que los centros ya no tienen alumnado, porque los tribunales, no es por el día que van los opositores, sino es que los tribunales ocupan los centros, y entonces no puede ser habiendo alumnos, ¿vale? Con lo cual, lo lógico es que la presentación sea sobre esa fecha, y siempre será, o suele ser, fin de semana, ¿vale? Este año con secundaria fue presentación el sábado, primera prueba el domingo, porque intentan eso, no ocupar los centros entre semana demasiado. Pero esto es la del año anterior. Vale. ¿Por qué los podrían excluir? Y con esto yo soy súper plasta. Porque yo conozco gente, alumnos míos que han sido excluidos por cosas así. No tener la totalidad de requisitos. A veces hay gente que va, se matricula y luego realmente no cumple los requisitos, no tiene la titulación o no. Actuaciones fraudulentas, o sea, lo típico, tú no eres tú, va tu primo a hacer el examen, yo sé, saca una chuleta, no sé, cosas, a ver. No ir a la presentación. Y a la presentación, lo pone después en la siguiente, es un acto personalísimo, es que ni con un poder notarial puede ir alguien en tu representación. O sea, que si estás embarazada ese día hasta te parto, lo sentimos, no te puedes presentar. O si, no, es que es así, además, y no hay excepciones, o sea, tienes que ir tú. Esto siguiente parece una chorrada. No ir a la citación de la primera prueba. Hay gente que va a la presentación y al día siguiente no va a la prueba, por lo que sea, ¿vale? Ir a un tribunal que no es el tuyo. Hay gente de esa. No, porque te confunde. Y yo qué sé, y tú te vas a parar, te plantas en el tribunal 4 y el tuyo era el 3 y al final, y lo que no puede ser es que te digan, vale, pues venga, ya total te examinas aquí. No estabas en el 3, no eres del 4, no te puedes examinar. O sea que hay que tener muy claro a qué tribunal vas. y no presentar la programación didáctica. Ahí pone en el acto de presentación. El año pasado con secundaria hicieron un cambio y no lo hicieron en la presentación, sino solo recogieron las programaciones de la gente que pasó a la segunda fase. Pero eso realmente en términos prácticos les va a dar un poco igual, porque ustedes la programación la tienen que hacer igual. Es decir, nadie hace una programación para sacar una plaza en el plazo entre que haces la primera prueba y la segunda. Harás una programación, pero no para sacar una plaza. Y doy fe. Yo me vi aquí con una persona que aprobó la primera prueba de flauta, que no era alumna mía, no la conocía de nada, y me senté con ella y no sé qué, no sé cuánto, y para no tener ni idea, porque no tenía ni idea, sacó un 4.95. O sea, pero es que no podía ser, pero no la pudo defender, ¿no? O sea, la programación estaba bien, pero ella no la pudo defender. Vale. Quedamos que sigue en vigor este decreto, que es el que regula las oposiciones, el título 3. ¿Qué pasa en la presentación? Vamos con nuestro DNI, acto personalísimo. Entregamos, en principio, si no es ahí, ya no dirán cuándo es, la programación y el índice de las unidades didácticas, que numerado. Siempre en un sobre, con tu apellido, tu nombre, tu NIF. Te leen los criterios de calificación, que tampoco es que te resuelvan la vida. O sea, no esperen que ese día allí te vayan a decir algo que te ilumine. A ver, es lo que está en la orden, no hay mucho más. Aclaran dudas, dan instrucciones. Y la primera prueba es anónima, con lo cual te dan las instrucciones a seguir. Es decir, te dan un código o lo que sea, porque la primera prueba es anónima. Vale. La oposición está en este momento así. Tenemos una primera prueba de conocimientos específicos que se divide en dos partes. Se divide en la prueba práctica y el tema. La prueba práctica vale 6 puntos sobre 10, es decir, un 60%, y la prueba teórica, un 40%. Para aprobar eso, hay que sacar entre las dos un 5. Si se va a... Tú dices, bueno, después lo vemos un ejemplo, hay un ejemplo multiplicado, ¿no? Pero bueno, tú tienes que sacar entre las dos, tienes que llegar a sumar 5. Pero tiene que haber un mínimo. Tú no puedes sacar un 10 en el tema y un 1,5 en el supuesto. Tienes que sacar mínimo un 25% de la nota de cada uno. O sea que allí tendrías que tener mínimo un 1,5 de los 6 puntos y aquí mínimo un 1 de los 4 puntos. Luego se suma y si eso pasa de 5, pasas a la siguiente fase. Si no, no. ¿Cuánto tiempo hay para esta prueba? Y este es uno de los hándicaps más importantes. 3 horas y media. 3 horas y media es una carrera de obstáculos para hacer un tema y un supuesto práctico, porque los supuestos prácticos son densos, requieren pensar, concentrarse, requieren haberlos trabajado y tener las ideas muy claras, ¿vale? Yo sé de muchos casos de gente que, incluso, gente que le salió, aquí pasó, ¿no? O sea, en la última sesión que tuvimos con uno de los grupos antes de la presentación, una de las chicas dijo, yo quiero que salga el tema 45, no me acuerdo cuál era, y le salió. Aprobó, pasó la primera fase, pero con una de las notas más bajas. ¿Por qué? Porque sabía tanto del tema, que se enrolló en el tema muchísimo y le falló el tiempo para el supuesto. Tuvo la suerte de pasar, pero pasó. Sin embargo, había una niña que no le cayó ninguno de los temas que llevaba, pero hiló entre unas cosas y otras, llegó al mínimo el supuesto, lo clavó y sacó más nota que ella. O sea que el tiempo es un factor súper importante en esta prueba, ¿vale? Porque está muy justo. Suponiendo que sacamos esa parte, pasamos a la segunda parte, que se valora 10 puntos, hay que sacar un 5, no te dicen los porcentajes, ¿vale? En principio suele ser un 70-30 más o menos, 30 la programación, 70 la unidad, la exposición. Pero tampoco está muy claro, es decir, porque se valora como un todo. La programación se defiende ante el tribunal, es decir, tienes 15 minutos para contarle al tribunal tu programación sin ningún tipo de recurso extra. Solamente puedes tener una copia de la propia programación y además, en secundaria este año, como entregaba dos, te la daban ellos. Era una de las que tú les habías entregado físicamente. Y luego, la unidad didáctica sí que tienes 30 minutos y puedes usar lo que quieras. Puedes y debes, además. Porque eso es despliegue de medios. ¿Vale? Los temas no lo dije, pero se elige uno de... Salen dos bolas y se elige un tema. Y la unidad didáctica se elige una, puede ser entre 3 de las unidades que lleves en tu programación o entre 3 temas del temario, pero eso no lo hace nadie, porque es absurdo. O sea, tú llevas currada tu programación, curradas tus unidades, y no vas a decir ahora me voy a coger un tema al voleo del temario y ya en 45 minutos a diseñar una unidad, ¿vale? Todo el mundo se hace una unidad de las que tiene, ¿no? Vale. A ver, voy. Vale. La prueba práctica ya se hizo en 2013 para inglés. De verdad. Entonces, es un ejercicio práctico. Eso igual son alumnos míos y todo, ¿eh? ¿Lo puedes creer? De aquí, del pez. Sí, chunta, chunta. De todas maneras, o no, o es que ya uno tiene deformación profesional y se dedica, ve a un adolescente y le dan ganas de corregirlo. A ver. Un ejercicio práctico que demuestre tu formación científica y tu habilidad para impartir la materia. Te dan tres supuestos y eliges uno. Contextualizado, es decir, te dan un contexto, un centro, unas características de alumno. ¿Vale? No es un supuesto lingüístico, no es un comentario de texto, no es una traducción, no es un listening, es un supuesto didáctico. ¿Vale? Tiene que estar relacionado con el currículo vigente en la comunidad autónoma. O sea, que tenemos que referirnos a normativa. Por supuesto, sobra decir que todas las pruebas de la especialidad de inglés son en inglés. Absolutamente todo, programación, legislación, tema, supuesto, exposición, todo, todo, todo. ¿Vale? Se responde en inglés. Y es una intervención didáctica razonada y fundamentada. O sea, que tienes que justificar por qué estás diciendo lo que estás diciendo y proponiendo lo que propones. Tienes que tener en cuenta aspectos metodológicos, organizativos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, y en un contexto escolar, y es una de las palabras del millón que últimamente están, integrador. La inclusión ahora es como ley. ¿Vale? Pero es que además de eso, valoran la competencia comunicativa en inglés, el conocimiento de la legislación, que tenga un enfoque competencial, que tenga una metodología idónea, que los aspectos didácticos y organizativos sean adecuados, y que mencionemos todo esto, trabajo colaborativo, los agrupamientos, los espacios, los materiales, y que todo eso sea lógico y coherente con respecto a la metodología que estamos planteando. Las TIC, la educación en valores y la atención a la diversidad, y todo eso junto con el tema en 3 horas y media. ¿Vale? Por eso es una cuestión de entrenamiento, porque yo tengo sitio para 50 hormiguitas y se presentan 500 hormiguitas. Tengo que matar 450 hormiguitas. Así de claro. Yo sé que a veces vienen aquí así todos ilusionados y salen de aquí diciendo, ¿dónde hay una pistola para pegarme un tiro? Porque Sara me deprimió. Pero sobre todo el primer día yo quiero ser muy clara con ustedes. Vamos a ver. Este proceso es diferente a cualquier proceso al que se hayan enfrentado en su vida académica. ¿Vale? En tu vida académica tú hacías una prueba, un examen, una exposición, un lo que sea, y había unos estándares, digamos, unos mínimos a los que llegar, y se te valoraba a ti. A veces incluso si tenías suerte y todavía los docentes eran docentes, a ti y a tu evolución. Aquí no. Aquí es por comparación y hay que matar a 450 hormiguitas. No por nada, no porque yo sea mala gente, ¿vale? Sino porque soy un pobre pringado que me iba a ir en julio de vacaciones a Fuerteventura con mis hijos, pero salía en una bola y me tengo que estar aquí pringando todo el mes y solo hay 50 plazas. Entonces hay que quitar. Y hay que quitar y evidentemente dejar a los mejores. Que no necesariamente son los mejores, son los que lo hicieron mejor. Porque todos tenemos un mal día, no vino la regla, yo que sé, me duele la cabeza, estoy de los pelos. Es que es así. O sea, yo sé de gente maravillosa que ha suspendido y gente que no era tan maravillosa que ha sacado la plaza. Pues, porque, ¿vale? Pero que es un proceso duro, es un proceso duro. ¿Vale? Es un proceso muy duro. Y el tiempo es esencial en esta primera parte. El tema. ¿Qué hay de esencial en el tema? ¿Qué se valora? Como les dije antes, el título es lo único que es prescriptivo. Y sus subapartados, lo que tenga en ese título. Porque es la única referencia que tenemos. Que tenga una buena estructura y que esos subapartados tengan un peso equilibrado. Porque lo que no puede ser es que tengas que hablar de cuatro cosas, de una hables de cuatro folios y de la otra hables de dos párrafos, ¿no? Que esté bien expresado, que se entienda. Se corrige por comparación. Y también la relación con el resto del temario. Vale, entonces, vamos a hablar del temario. Una de las cosas que todo el mundo me preguntaba era el temario. De hecho, hay gente que me ha mandado correos diciendo que si le vendo el temario. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que yo les pregunté de cuánto tiempo disponía? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar tú a esto y tal? Evidentemente todo el mundo tiene circunstancias distintas. Pero a mí me toca ser la mala persona de esta película. Yo soy la que les tiene que poner fechas, la que les tiene que apretar. Porque para eso se busca un preparador, si no te sientas tú en tu casa, ¿no? Y ya tú te organizas. Entonces, yo he hecho una distribución de... La tienen en el aula también. De los temas. Del número de temas que se tienen que mirar. ¿Y cómo se los tienen? ¿Cuándo se los tienen que mirar? O sea, para el mes que viene ya tenemos que tener cuatro temas. Es una a la semana. Salvo en Navidades que me dieron pena y dije, bueno. No, de hecho en mi lógica decía, en Navidades tienen más tiempo libre, les pongo más, pero les voy a guardar fiesta. Vamos a darles un poco de chance. Pero, a ver. Sí. ¿Por qué? Primero, a ver, yo soy muy clara. A ver, yo hago esto, evidentemente gano dinero, pero también lo hago porque me gusta. Y tengo unos porcentajes que también hay gente que me ha preguntado por los porcentajes. Son unos porcentajes muy buenos. El año pasado, de mi alumnado, que tenía no solo aquí de inglés, sino de todas las especialidades en AMPE, aprobaron la oposición el 85%. Y de ese 85%, el 50% sacó plaza. En inglés, me llevé más de 25 de las 90 plazas. Barrí, ¿vale? Entonces, si ustedes vinieron pensando... Es que yo voy allí con tres temas, a ver si suena la flauta. Es que yo conozco a uno que se estudió un tema y tuvo suerte. Ahórrense la pasta y el tiempo. No tiene sentido. Es decir, una oposición es un proceso duro y es un proceso al que hay que ir a matar. Y hay que ir a matar para que tú vas a sacar un 10 para que ellos te pongan un 7. Porque te van a bajar la nota, además. Pero no porque sean malas personas, lo mismo de antes, sino porque tienen unos números, unos cupos, unos raseros. Nadie se ha planteado, la gente que suspendió, ¿alguien se acuerda, porque la gente se queda con esas cosas, de qué nota les pusieron? Exacta. ¿Me la puedes decir? Yo me presenté a las últimas de secundaria. ¿Y qué sacaste? Saqué en el supuesto un 7,78. Ajá. Pero en el tema fatal. ¿Qué sacaste? Uno. ¿Y eso prorrateado, a cuánto dio? No pasabas el mínimo. ¿Alguien no se plantea? ¿Qué dijiste? ¿7,78? 7,78. No. ¿Cómo se saca un 7,78? 78. Cinco personas corrigiendo y sacas un 7,78. O a veces ves gente con un 4,295. ¿Nadie se ha planteado cómo se saca eso? 0,03. ¿Cómo creen que se hace eso? No. Claro. Con un examen de 4,95 y un examen de 4,94 son prácticamente iguales. Porque ¿qué diferencia hay entre un 4,94 y un 4,95? Pues ¿sabes cómo se hace? Nada. ¿Sabes cómo se hace? Bueno, primero, a los tribunales nadie les da un temario. Nadie. Como les dije antes, la consejería ha perdido la oportunidad del negocio del siglo. Haga usted un temario y véndaselo a todos los opositores. No. Tampoco lo pueden hacer, porque entonces no se podría hacer lo que se hace. Hay una cosa que se llama factor de corrección. Es decir, yo tengo en este tribunal 100 personas. Yo sé que a la segunda prueba, por una cuestión de tiempo material, porque a mí me ponen unos plazos como tribunal, solo pueden pasar 25. Porque no tengo tiempo de ver a más de 25 en los días que tengo hasta tener que sacar las notas de la siguiente prueba. Pues yo busco un número con decimales, empiezo a multiplicar hasta que encuentro el número que hace que haya que el número 26 quede por debajo del 5. Voy multiplicando por decimales, con lo cual tu nota nunca es tu nota. tú has sacado un 9, pero empiezan a multiplicar de forma que llegan a que el 26 se queda con un 4, por eso el que se queda con un 4 dice tú, el pobre, se quedó con un 4,975, ¿no es verdad? Ese tío tenía un 6, pero han ido multiplicando por un factor hasta que cortan. Vale, por eso mi nota siempre es más baja y por eso sacas ese absurdo de un 7,78, que a ver cómo salió eso. ¿Vale? Porque nadie puntúa así. Entonces, se hace así. A los tribunales, como decimos, no les dan un temario. Pero sí que hay una cuestión súper importante. Señor, que se iba a ir a Fuerteventura el 1 de julio a las 7 de la mañana en el ferry con sus hijos, ¿eh? Y va y le tocan una bola, pringarse el mes de julio, porque es así, es un pobre pringar. ¿Vale? Pringarse el mes de julio oyendo opositores. Nadie le da un temario para corregir, ni siquiera una ficha del tema. Le dan una ficha que pone, yo qué sé, expresión escrita, gramática, un 15%, no sé qué, un 10%, pero no los contenidos. Y se tiene que leer 100 temas, ¿vale? Y va y se encuentra 10 o 15 exactamente igual, porque son exactamente iguales. ¿Ustedes qué harían? Sí, pero son iguales. Es que es como, a ver, son iguales. No. No. La gente se estudia los temas de memoria. Estás diciendo, si hay un tema, aquí no hay un título. Te puedo comprar el de aquí, te puedo comprar de allá. Claro. No coincide porque han comprado el mismo. Porque han comprado el mismo. Y solo aprende con puntos y comas y todo lo que quiera. Pero tú lo que estás desarrollando es el enunciado. Entonces también muchas veces el factor que tú estás jugando es cómo lo presentes tú. Claro, ahí estamos. ¿Cómo lo presentas tú? A ver, entonces. Yo no tengo temas elaborados por mí. Me parece un absurdo darle a todos mis alumnos el mismo tema, con los mismos puntos y más comas, para que lo larguen. Yo les voy a facilitar exactamente... A ver... 4 o 5 temarios. Espérate, ¿este aquí? No, este no es. Estos son capturas del aula, ¿vale? Porque como aquí la conexión a internet no hay mucha... Vale. Entonces, tienen... A mí una editorial que me gusta mucho, a mí me gusta, porque me parece... También tienen que tener en cuenta el factor tiempo. O sea, yo tengo 3 horas y media, según mis cálculos, lo lógico es dedicarle 2 horas al supuesto, 1 hora y cuarto al tema, y el tema es vomitarlo, o sea, porque es que no es pensar, el supuesto sí es pensar, y el cuarto de hora para revisar, y créanme, tienen que revisar, porque la gente cuando escribe deprisa en otro idioma, entonces, no puedo tener unos temas enormes, porque no tengo tiempo. ¿Cuánto puedo yo escribir? Antes lo preguntaban en otro grupo, ¿cuánto puedo yo escribir en 1 hora y cuarto? No todo el mundo puede escribir lo mismo, pero más allá de 8 folios, dudo que puedas rellenar 10, si eres muy rápido y tienes la letra, no sé. Entonces, a mí me gusta mucho el temario de Educalia, a mí. Es una esto valenciana y está, a mí me gusta, pero bueno, no significa que sea el mejor. Yo les he puesto ahí, les voy a ir poniendo los temas de Educalia. Temas que están disponibles en internet. ¿Por qué? O que han estado disponibles en internet. Porque cuando al pobre pringado este de Fuerteventura le toca el tribunal, no tiene temario para pasarse una idea ni de qué va. ¿Ustedes se creen que se acuerda de cuando hizo la oposición? Entonces va y se busca. A ver lo que hay en internet, a ver un primo que se presentó y a ver que tenía un temario por ahí. Eso es lo que funciona, desgraciadamente funciona así. No debería ser, pero es así. Luego, el temario del MAT y el temario del SEP. No son mejores ni son peores. Simplemente tienen ahí una gama de temas. Y tienen... dos opciones. Una opción es decir, yo no tengo tiempo. A ver, que hay gente que no tiene tiempo. Pero yo sí le voy a hacer, eso de un tema por semana es que yo le voy a hacer trabajar. Hasta el que no tiene tiempo, va a tener que leerse esos temas para elegir uno. O sea, bueno, pues a mí del tema uno me gusta este. No tengo tiempo de elaborarme mi tema, porque yo no tengo tiempo de nada, pues me voy a quedar con este. ¿Vale? O la otra opción es decir, bueno, pues yo me hago mi tema. ¿Vale? En cualquier caso van a trabajar los temas. Porque además yo les voy a pedir que me suban un resumen. Sea de un tema que has elegido o sea de tu tema bonito, me tienes que subir un resumen. Y además, la mala noticia es que las tareas cierran. Sí. Antes no cerraba las tareas, pero ya he decidido que las tareas cierran y cierran. Porque necesitan presión, a ver, no es que sea presión, de, pero necesitan, no, sí, a ver, es verdad. Es que si no te empiezas a liar y cuando te ves dices, es que ya no puedo, solo voy a ir con 10 temas, solo voy a ir, pero vamos a ver, tienes que ir, son 25 temas, tienes que llevar 24. Que yo conozco uno que se estudió 50, todo el mundo ha oído hablar de ese hombre que se estudió un tema y le cayó, ¿verdad? Pues yo conozco uno que se estudió 50 temas de 70, sacaron 4 bolas y no le salió ninguna. O sea, que es que la estadística y la probabilidad es mentira, chicos. Es que de verdad, o sea, no puedes ir, estar todo un año currando para ir allí a jugártela. Dice, bueno, pues ya yo, si estoy todo un año currando para prepararme a esto, para hacer una programación fatal, por lo menos tengo que ser capaz de... ¿Y por qué les hago hacer un resumen? Porque en el caso de que el tiempo apremie, por lo menos al haber hecho ese resumen, serán capaces de desarrollar un mínimo de ese tema. ¿Vale? Es mi forma de controlar que se lo ocurran y de que ustedes, porque además tampoco te vas a poner a empollar ahora, no es la idea, porque lo que te estudias ahora no te vas a acordar en junio, pero sí que te lo vas a trabajar, por lo menos si no vas a hacerte uno, a lo mejor deciden, puede haber gente que diga, bueno, pues yo el tema 4 paso, me cojo este elaborado, pero el tema 6 sí me lo redacto, porque me gusta más, porque tengo más tiempo, lo que sea, ¿vale? Es una opción personal. Pero tienen que trabajar los temas y tienen que intentar llevar el ritmo. Yo sé que es difícil, lo sé, pero es que si no, ir de flauta, bueno, si no, a ver, ir de flauta, puedes ir de flauta, claro, pero asumiéndolo. Pero yo intento darles una cierta garantía. El tema es una de las cosas que pueden garantizar. ¿Vale? Es decir, bueno, pues... Tengo, además, el supuesto es a lo que más le voy a dedicar, en lo que más me puedo lucir. El tema tampoco es que, yo no sé, nadie saca un... Puede sacar un 10 en el tema, pero que... ¿Qué hay que poner? ¿Qué sí, qué no? Es que es por comparación. Hay gente que escribe más rápido, hay gente que se expresa mejor porque se expresa mejor, hay gente que es muy sintética, por mucho que sepa, hay gente que se enrolla como una persiana. ¿Vale? Es tan subjetivo. Ustedes lo saben, corregir una producción escrita es la cosa más subjetiva de este mundo. Pero sí que llevarlos y que no digas, bueno, pues me voy a quedar fuera porque me salió un supuesto de escándalo, pero es que el tema no lo llevaba, tío. El tema lo tienes que llevar. ¿Vale? Ya sé que los estoy asustando un poco, pero es que me toca hoy asustarlos. ¿Vale? I'm sorry. Ok, pues los temarios van a estar ahí. Esta semana ya tienen 2 temas, el 1 y el 13. ¿Por qué? Porque no. O sea, el 1 era el 1 y el 13 era para no poner 2, porque no me gusta lo del lineal. ¿Vale? O sea, es como vamos saltando. Yo sé, 3, a la mitad. Es que... están los 2 temas de todas esas opciones. ¿Vale? Y ya tienen, después les enseño dónde está la tarea donde dice que subas las esto. Y cierra él, tenemos la siguiente sesión el 28, cierra el 27. Sí, un resumen. De esos 2 temas, uno de cada. ¿Y ya son 4? ¿Para el mes que viene? No. 2 el día 27. ¿Y otros 2? ¿Y otros 2 el día 14? Sí. Vale. Va de 2 en 2. No, no, son 2 páginas, un resumen de 2 páginas. Es un resumen, sí, claro. Por cierto, de ordenador, ese es otro hándicap. En algún momento, más adelante, haremos aquí una sesión de examen. Y una de las cosas es que les recomiendo que desde ya empiecen a escribir a boli. Yo no sé ustedes, pero yo, más de un recado de eso de compra pan, o sea, que escribimos a boli así y ya, es que no escribimos. Bueno, no sé, yo no escribo cosas largas, yo no escribo ni carta, ni no sé si alguien tiene un diario, yo no escribo esas cosas, yo todo lo... Entonces, el hecho de sentarte a escribir a mano, parece una tontería, pero es una práctica que se pierde. El dolor de la muñeca, y que tienes un reloj ahí, que es tiempo, ¿vale? O sea, que empiecen a buscar la manera de ir practicando, porque es que de verdad, parece una chorrada, pero no lo es. Luego llegas allí y dices... Pero es que empiezas ahí con ritmo, pero lo que se espera es que... claro, pero por eso. Y es uno de los factores, ya no escribimos a mano. Vamos. No sé. A lo mejor ustedes sí, yo no. A mí me ponen ahora 3 horas y media seguidas a escribir. Y es una de las... Parece una tontería, pero... Y bueno, pues dedíquese a copiar los temas, yo qué sé, a, ¿sabes? Pero a mano, porque de verdad que se nota un montón la falta de práctica que tenemos de escribir, ¿no? Vale, a ver. Ay. Oh. Mira, vamos a cerrar esto porque no me voy a nerviar. Vale, a ver, entonces teníamos todo esto. Esto, había una pregunta, no sé si fuiste tú o alguien me la hizo, no sé. Lo de programación didáctica, y ahí pone, para un nivel de primaria, y entre paréntesis tienen interrogantes con infantil. A ver, les cuento. La última vez que salió la posición de inglés, ponía la orden, que fue en el 2013, ponía que había que presentar una programación para un nivel de aquellos que se pudieran impartir, que estuviera la, digamos, la especialidad estuviera habilitada para impartir. Claro, si te dicen eso, tú dices, bueno, yo puedo dar inglés en primaria o puedo dar inglés en infantil. Pero, después, decía, la programación debe hacer referencia o ajustarse a la normativa que aparece en el anexo 4. Y tú te ibas al anexo 4, al apartado de lenguas extranjeras, y no estaba el currículo de infantil, solo estaba el currículo de primaria. Lo mismo, es decir... La especialidad, o sea, ustedes están habilitados para impartir en primero y segundo de la ESO, pero la normativa que aparecía era solo la de primaria. Entonces, ¿por qué? Seguramente porque se entiende que al ser una oposición al cuerpo de maestro, ¿no? Que básicamente, aunque se pueda impartir primer ciclo, imparten en la primaria, y que infantil tiene sus propias oposiciones, que también es un poco raro. No sé, yo ante estas cosas soy muy cauta y prefiero no jugármela, voy... Porque imagínate que ahora tú te pones a hacer una programación de infantil o de primero de la ESO y cuando sale la orden no la puedes presentar. Ahora cámbiala. Yo me ajustaría, repito, es mi opinión, les digo lo que pone la orden. Yo me ajustaría a lo que previsiblemente pone la orden, seguro que es de primero a sexto. Pero eso ya es una cuestión personal. Vale, yo entiendo que te resulte más fácil porque estás trabajando con infantil, pero es que no sabes. Y te digo, tal, en la convocatoria anterior directamente te dicen no te ajustas al decreto del currículo que aparece en el anexo 4 y para tu casa, directamente. Y además no se despeinan porque una menos. ¿Sabes? Porque se ve así. ¿Eh? No, a ver, es una decisión personal. Yo les digo lo que yo considero que según lo que pone la orden. No, está integrado con la lengua, es un apartado, ¿no? Está integrado la parte de lengua, pero bueno, pero te digo, pero sí puede dar clase en primero de la ESO y la normativa allí no aparece. Entonces, si el decreto del currículo no aparece, yo entiendo que no... Sí, claro, primero hace esto, claro, claro, por supuesto. Pero bueno, eso es lo que... Por eso está entre interrogantes lo de infantil, porque yo no lo tenía claro. En principio se entrega el día de la presentación, lo pueden cambiar y entregarse después una vez que aprobemos, pero tenemos que tenerla preparada. Los requisitos formales, tipo de letra, tamaño, con eso por favor sean exquisitos. Y yo tengo dos casos, una niña hace unos años que una vez dado el ok y en plan imprime la programación, ¿no? ¿Va y se le ocurre ponerle a una cita que tenía al principio un recuadro? Excluida, porque la norma decía que solo se podían tener 2 páginas de cuadros, ella ya tenía 2 páginas de cuadros y aquel borde que le puso a una cita lo consideraron un cuadro, excluida, y no hubo forma, ¿eh? No hubo tutía, se quedó excluida. Miren qué risa. Y otra que se dedicó a jugar con el espaciado entre los caracteres, no sé si lo saben, pero el Word entre una letra y otra tiene un espacio, pues eso se puede reducir, lo mismo, el espaciado entre caracteres tal, excluida. Entonces, con eso hay que ser exquisito. Si dice, el año pasado en secundaria mejoró un poco la cosa, Times New Roman 11, no 12, a 1,5. Pues Times New Roman 11, a 1,5, salga el sol por donde salga. 50 páginas, incluyendo anexos. Lo único que no se cuentan, esas, aparte de esas 50 páginas, es la portada, el índice y la contraportada. 50 páginas y ni una línea más, ni media página más. ¿Vale? Y a una cara. Lo digo esto porque también conozco uno que presentó 50 páginas a dos caras. No, ese me lo preparé yo, lo vi en un tribunal y fue como flipante. Porque ahí ponía 50 páginas y él... Y le sobraba espacio, él no entendía cuando la gente decía que no cabe, cómo no va a caber, pues aquí vamos. O sea que con esas cosas, de verdad, es que los dejan fuera, o sea, y no se despeina nadie porque es uno menos, uno menos, uno menos. ¿Vale? A ver. La defensa es pública y hago, recalco esto para que se vayan mentalizando. Una oposición es un acto público, lo que significa que cualquiera puede ir. Normalmente los tribunales lo que hacen es decirle a, pedirle a la persona que quiera entrar a verla que sea solamente si el opositor está de acuerdo, pero si el que quiere entrar, entra. Yo conozco gente que viene de Península a examinarse, le toca en un tribunal y se va, como está aquí aburrido en un hotel sin nada que hacer, se va a otro tribunal, no vas a ir al tuyo, que el tío te coge en manía porque tú te empeñaste en entrar, a ver exposiciones. Claro, le toca dentro de una semana y va tragando. Y luego suelta. O sea, que sepan que es un acto público y que no se pueden negar a que entre quien sea. También tiene una ventaja, te puedes llevar a tu madre, a tu novio. No se rían que yo lo hice. Yo me llevé a mi hermana, a mi mejor amiga que estudiaba conmigo y a mi prima. La senté allí detrás del tribunal. Y luego gente que entró, porque en mi exposición entró todo el mundo, no sé, gente, no sé quiénes eran, gente que quería verla. Un compañero que me pidió permiso y alguno de estos así. Y yo los miraba a ellos. O sea que tiene su ventaja, pero es un acto público. Defensa de 15 minutos es cuando yo, digamos que expongo de alguna manera la programación sin ningún tipo de ayuda. Y la unidad didáctica, elegimos una de entre tres. Tenemos 45 minutos de exposición, de encerrona, de preparación, 30 de exposición. Podemos usar el material que nosotros queramos, pero es aportado por el propio opositor. Por ejemplo, si yo quiero llevar un ordenador, no me van a dar un cañón. Ha habido casos en que lo han hecho, pero normalmente no, aunque lo haya. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que en este centro, en este tribunal, en esta sala hay un cañón, pero es que en el otro tribunal no lo hay. Entonces, si te lo dejan usar a ti y allí no lo había, eso genera, bueno, problemas, ¿no? Con lo cual, el material lo llevas tú. Y cuando hablo de material, hablo de material. O sea, la gente lleva maletas, ¿vale? Es decir, lleva cosas físicas. Los juegos, las cosas, ¿vale? Hay, salvo que, a ver, no es que sea imprescindible, pero está claro que es un proceso de venta. Tú vas allí a vender el trabajo que has hecho durante un año, tu programación y tus unidades. Vas a venderlas y tienes que venderlas bien. Y no es lo mismo, por muy buen comunicador que seas, ¿no? Que lo puedes hacer genial si eres un comunicador fantástico, pero me imagino que en esa situación, con los nervios, no sé qué, no sé cuánto, tampoco vas a estar allí. Que te apoyes en que llevas un montón de cosas que puedes mostrar y puedes enseñar, ¿vale? Eso también es parte del trabajo del año. Solo puedes tener un guión. Guión. Es palabritas. Y si no, yo sé de tribunales que les han quitado el guión. Porque la gente lleva un testamento chico, una chuleta en plan todo chico, chico, chico, todo escrito. No, eso no, es un guión. Porque al final lo tienes que entregar. ¿Vale? Entonces tiene que ser un guión solo de lo que vas a decir. No un resumen chiquitito ahí, letra pulga. Resumiendo, 45 minutos de encerrona. Ante el tribunal, 15 minutos de defensa, 30 minutos de exposición de la unidad. Y después... pone que puede, pero va a pasar, le van a hacer preguntas. Es decir, hay 15 minutos de preguntas. Esa parte es muy importante. Vamos a ver. Yo sé que habrá algún momento en el que habrá gente que o me lo dirá o no me lo dirá, que por qué les hago currarse tanto la programación. En internet se venden programaciones. Hay gente que pone, yo saqué un 9,5, te vendo mi programación, que no sé qué. Vamos a ver. La programación tiene que ser tuya. La tienes que haber hecho tú, la tienes que haber sudado, la tienes que haber pensado y tienes que poder defenderla. Si tú no la vendes bien, el papel aguanta lo que le echen y los tribunales lo saben. Entonces, la cuestión es que seas capaz de contarla bien y las unidades igual y que seas capaz de resolver bien las preguntas. Todo lo que tú lleves en la programación, todo lo que tú tengas contemplado, son cosas que o no te van a preguntar o si te las preguntas tienes la respuesta. por ejemplo, los NEAE. Hay gente que no pone ningún alumno de NEAE. Si no me pones ninguno y te pregunto, oye, pienso a ver qué tengo yo en mi clase. Oye, ¿qué harías tú con un niño Asperger que no soporta el color rojo y le dan ataques de histeria cuando lo ve? Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Si tú llevas el alumnado de NEAE ya establecido y cómo lo vas a atender, es menos probable que te pregunten ese tipo de cosas. Si tú llevas ya controlado, cómo vas a, establecido cómo vas a hacer el control de aula, no te lo van a preguntar. O sea, no te van a coger allí en una situación de nerviosismo así, ¿vale? O sea que la programación hay que currarla para poder venderla bien, pero sobre todo para que en las preguntas no me pregunten nada que yo no sepa por dónde salir, porque tengo que saber salir. Y es una de las cosas que se va a valorar. Tengan en cuenta que estamos hablando de darles un puesto de trabajo en el que los vamos a soltar enfrente de 30 fieras. Es así. Todo el mundo sabe que estás nervioso, pero es que ya vi un alumno en un aula medio tirar una silla. Y si yo en esa situación lo que hago es ponerme a llorar y me da un ataque de pánico, ¿qué? O sea, la única situación en la que el tribunal puede de alguna manera visualizarte en un aula es en esa presentación. Es un contacto mínimo, ¿no? Tienes que demostrar aplomo, tienes que demostrar que sabes resolver, que sabes contestar. Eso es súper importante, ¿no? Vale. La oposición tiene un 66%, o sea, dos tercios de la nota final son de la oposición. Si aprobamos la oposición, pasamos a la fase de concurso que vale un tercio del final. ¿De acuerdo? Y además, bueno, luego entre las pruebas se hace una media aritmética. Entre la primera fase y la segunda fase, media aritmética, y esa es tu nota de oposición. Este es que me está mal puesto, pero un ejemplo. Una persona llega y hace la primera prueba y saca 3 de 6. O sea, un 5 ha sacado. La segunda prueba saca 1,5 de 4. Cuando le haces la media, resulta que tiene un 4,5, ya no pasa a la siguiente fase. ¿Vale? Pero alguien que saca esto, saca un 5 y un 5, pasa a la siguiente fase, saca un 6 en el global de la programación y la unidad, pues entonces su media es un 5,5. Pasa a la fase de concurso. Este es el aprobado, el que aprueba la oposición. Todavía no sabemos si obtiene plaza o no. ¿Vale? ¿Tienes una cara de susto allí en la esquina? ¿Yo? No, la compañera que está detrás de ti. ¿No? ¿Estás así? ¿Qué digo? ¿Esta pobre ahora mismo está así? Sí, sí, pero tiene cara de susto. A ver, yo sé que es... Pero no te voy a venir a contar que todo es maravilloso. Sí, sí, y además siempre va, de todas maneras, mira. Porque ahora somos tres, a lo mejor cuando estemos allí, que sean 500 es como un 10.000. No, hay, por tribunal a lo mejor hay 75, 100 como mucho, por tribunal. Asusta igual. Sí. Vamos a ver, es que es lo que te digo, no es nada parecido a lo que has hecho antes. Y yo siempre me van a gloria de ser muy sincera con mis alumnos, con aquellos, con ustedes, con los que tenga. Yo no les voy a venir a contar que esto es un paseíto. No tiene sentido, no es verdad. Es decir, no lo voy a engañar, no te voy a decir, no, esto, vamos. Es que no, esto es un proceso. Y sobre todo es un proceso de resistencia. Es decir, yo recuerdo mi oposición, ya hace 20 años, duró 18 días. Y yo dije que si no la sacaba, no me presentaba más nunca. Saqué el número 2 de la oposición. Pero, porque los tiempos, además, tú haces un examen, sales, ¿no? Imagínate que salió tu tema, en mi caso, salió mi tema. ¡Oh! Y luego empiezan a pasar los días. Y puse no sé qué, y ahí le puse no sé cuánto. Y luego te preguntan, y luego Pepito te cuenta, y luego no sé qué, hasta que sale la siguiente nota. ¿Sabes? También es una presión... De aguante en el tiempo. Entonces no es un proceso fácil. También hay otra cuestión, alguien la saca y no necesariamente siempre la saca alguien. Yo, por ejemplo, de la gente mía que probó este año, había gente que tenía experiencia y había gente novata. Tengo una alumna que está novata, que no ha dado clase en su vida, que está ahora, no se lo cree, en el FELO este año, en práctica, y no había dado clase nunca. ¿Sabes qué? Hay muchos factores, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que currárselo. Que si van a tener una opción, tienen que ir a matar. Es que es así. Luego están las circunstancias, no es lo mismo la gente que está trabajando que la gente que no está trabajando y que tiene todo el tiempo. También la gente que está trabajando tiene una experiencia y una visión de la realidad diferente, ahí se compensa, ¿no? Pero que sí, que no es un paseo, no lo es, eso te lo digo. Bueno, este pobre, después de todo este sufrimiento, él pasó al concurso. ¿Vale? ¿La oposición la tienen clara? ¿Preguntas? Tantos impactados, nadie pregunta nada, ¿no? ¿Vale? Vale, la fase de concurso. A ver, esto cambió respecto a la transitoria. A ver, aunque hay los tres apartados que tienen abajo 20 suman 12, realmente tú solo puedes tener máximo 10 puntos en la fase de concurso. ¿Vale? 5 puntos son, como máximo, de experiencia docente. No es lo mismo la experiencia docente, no vale igual en la pública y en tu especialidad que en otra especialidad o que en la privada o concertada. La gente que ha trabajado en la privada o concertada, que sepan que tienen que, necesitan que la inspección les selle esa experiencia, si no, no les cuenta. Es decir, tú tienes un, no sé muy bien cómo es el proceso, pero sí sé que lleva un visado de la inspección. No es, llego yo con un papelito de un centro privado y ya me cuenta. ¿Y tienes, ¿vale?, de vida laboral? ¿La vida laboral? Sí, la vida laboral es un certificado de... ¿Las fechas exactas? ¿Las fechas exactas? No. No, son los días, te cuentan los días. Días exactos, y luego lo cotejan para... Lo cotejan y entonces te hacen la inspección. O sea que quien tenga algún tipo de experiencia que no tenga cotejada, que no se espera que salga la convocatoria, que la vaya cotejando ya, para que lo tenga eso cerrado. ¿Vale? Eso no es lo mismo en tu especialidad que en otra, la puntuación varía y máximo pueden tener 5 puntos. Con lo cual, la gente que dice, no, es que los interinos, sí, bueno, los interinos, pero los interinos pueden tener un máximo de puntuación, no es... Y además eso no tiene arreglo, quiero decir, a día de hoy o a día de la convocatoria van a tener la experiencia que tengan, porque esto no lo pueden solucionar, o sea, no es... Esa es la que sea. La parte de formación académica, otro grado, ciclos superiores, la escuela oficial, conservatorio, me dijeron antes, pero lo tengo que confirmar porque no lo sé, que acaba de salir una normativa que dicen que equipara de cara a la... a las oposiciones, el First Certificate y todas estas cosas, a la escuela. No lo sé, tengo que mirarlo. Yo sé que en la última convocatoria y en la que acaba de salir, la de secundaria también, era nivel avanzado de escuela oficial de idioma, es lo que te puntuaba. Es que no, esta semana ha sido un disparate. Bueno, lo voy a mirar. Pero en cualquier caso, vamos a ver, en los méritos nosotros presentamos todo lo que tengamos. Que sean ellos los que desestimen, ¿vale? O sea, tú presentas y ya ellos... Lo que pasa es que hay cosas que sí hay que mirar, la experiencia, tenerla cotejada, todas esas cosas. Y a mí lo que me preocupa es la parte de formación permanente, porque eso es lo que sí podemos controlar, ¿no? Podemos tener un máximo de 2 puntos en este apartado, en otros méritos. Ahí entran las publicaciones, pero no vale el periódico ni tal, sino publicaciones fantásticas. Entra, curioso, bueno, curioso, el CAP, no sé por qué, porque a mí me parece muy curioso que ustedes tengan un CAP, porque no las haces, precisamente ustedes están exentos de tener un CAP, pero bueno, no sé, o sea, si tú te vas a por secundaria y eres maestro, no te hace falta el CAP, pero bueno, el CAP puntúa. ¿Puntúa? Sí. ¿Tú lo tienes? Mira, una persona que tiene el CAP, pues ya está, pues te puntúa. No sé cuánto, pero puntúa. No me acuerdo cuánto. A ver, y luego viene la parte graciosa que es la de los cursos. Por cierto, los máster, ustedes los presentan, pero en la última convocatoria, los máster no aparecían como tal en la parte de formación académica, con lo cual se entiende que se miraban como cursos. Pero lo de los cursos tiene su guasa. Vamos a ver. Un año de docencia de mi especialidad en un centro privado vale 0,5. Si hubiese sido en la pública, habría sido un punto. De hecho, fíjense que 6 meses de sustitución en centro público es 0,5. Vale. El expediente académico se los puntúan, si tienen más de 6, les puntúan. Por ejemplo, un expediente académico de 7,5 vale un punto. Entre 6 y 7,5, 0,5 me parece. Vale. ¿Y los cursos? Cursos de 10 horas no sirven para nada. Cursos, la última convocatoria de maestros pone textualmente, por eso yo me ciño a ella, pone cursos de 30 horas, 0,2. ¿Vale? Antes, los cursos de 20 horas, por eso está puesto ahí en verde, porque no está en la última convocatoria del cuerpo de maestros, los cursos de 20 horas se sumaban de 2 en 2 y te lo valoraban como uno de 30. Pero en la última convocatoria del cuerpo de maestros eso no aparece. Con lo cual, no tenemos claro si los cursos de menos de 30 horas los van a puntuar. ¿Vale? Cursos entre 30 horas, 30, entre 31 horas y 99 horas, 0,2. Cursos de 100 horas o más, máster, para adelante, 0,5. No. A ver, hasta ahora, sí, llevan años intentando que la formación caduque, ¿no? De alguna manera, porque claro, hay gente que hizo la formación para sus puntos para el concurso de traslado hace 200 años y no ha vuelto a hacer un curso de reciclaje más nunca. Pero no lo han conseguido. O sea que la formación no caduca hasta ahora. No tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es, primero, cursos hechos en universidades, o sea, certificados por universidades, o por la Consejería de Educación, o sea, cursos de los CEP, por ejemplo, esos todos tienen validez, o que estén homologados. Por ejemplo, Radio ECA tiene un programa de cursos de formación del profesorado. Hay algunos que por detrás el certificado tiene una firma del Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado del Gobierno de Canarias, ese sí vale. Pero hay otro, yo tuve un curso del año de la polca, de Word, me parece que era, para profes o no sé qué, que ese no está homologado, no sirve, ¿vale? Y súper importante, que no perdamos horas. Yo lo digo siempre, como docente es vergonzoso decirle esto a nadie, porque yo me considero una docente vocacional, pero los cursos que hagan para esto no son cursos para aprender. Son títulos que compran para sumar méritos. Es tristísimo, pero es así, ¿vale? Y sobre todo es una cuestión de rentabilizar horas. ¿Vale? Entonces, no te vas a poner a hacer 300 cursos ahora de 30 horitas si puedes hacerte un par de ellos de 100. Los de la consejería, que se pueden hacer de manera, para la gente que está trabajando, de manera gratuita y tal, no sé qué, que los pueden hacer y certifican. Hay online, pero no te pero tienen que tener mínimo 30 horas. Mínimo. Claro. ¿Y los de 10? Dependemos. Los de 10 no sirve para nada. Los de 20 dependemos de lo que pasa en la convocatoria. Sí, eso, si al final... los de 20 luego hicieron un año que hicieron algo con los de 15, pero justo en la última convocatoria no aparece, aparece solamente 30 horas o entre 30 y 100 o 100. En la última convocatoria no. Esa es la duda. Hasta ahora yo siempre le había dicho a mis alumnos 20 y 20 y lo suma. Pero en la última convocatoria no viene así. Entonces, tienen que revisar sus méritos, ¿vale? Tienen que ver la puntuación que tienen, porque esas sí están a tiempo de hacerla, ¿no? Súper importante, la formación que hagan para completar esa puntuación tienen que tenerla certificada, o sea, la fecha del certificado tiene que ser anterior a la fecha de finalización del plazo de matrícula. O sea, que ustedes calculen que... Por ponernos bordes, tiene que ser anterior al 1 de abril, porque no sabemos cuándo sale la convocatoria, ¿vale? Si hacen cursos online, yo les puse en el aula varios de estos, yo que sé, la Camila José Cela, los de AMPE online, que los certifica también CEU San Pablo, o sea, son cursos online de esos que valen de 100 horas, que uno los paga, lo hace, le dan un certificado tan bonito, ¿vale? Hay varios enlaces, sí, porque tienen que ser cursos relacionados o con la especialidad o con la organización escolar o la didáctica. Yo sé, te vale un curso de atención a la diversidad, te vale un curso de, pues de, no sé, de interculturalidad, te valen, por supuesto, cursos de enseñanza de las lenguas extranjeras, ¿vale? Pero tienen que estar relacionados y, súper importante, si se van a dedicar a hacer algún curso online de eso, aparte de que yo me pondría de acuerdo con alguien, porque eso es para hacerlo... a la vez y mandar los resultados y ya está, les van a decir siempre que no los pueden simultanear y ustedes tienen que decir que se presentan por la comunidad canaria. Resulta que en la península no te permiten presentar cursos que hayas hecho en la misma fecha, cosa incomprensible. Si yo estoy en el paro, no tengo nada que hacer y me dedico a hacer tres cursos a la vez, pero bueno, no lo permiten. Canarias sí. Yo en Canarias puedo tener cursos con fechas solapadas, ¿vale? Y yo les puse ahí varios enlaces para que miren. De todas maneras, les he puesto también, ahora les enseño los apartados del aula, pero les he puesto un bloque que pone, si quieres que yo revise tus méritos dudosos, y dudosos me refiero al apartado de la formación permanente, porque digamos que la parte de experiencia y la parte de formación académica tú lo presentas todo y que sea lo que Dios quiera, pero la de formación permanente le podemos poner remedio, ¿vale? Les puse que me los mandaran por WeTransfer a mi correo, que le sacaran una foto. Y me los ¿por qué por WeTransfer? Porque son fotos que pueden pesar un montón y en el aula puede ser una movida, y WeTransfer, no sé si lo conocen, pero puedes mandar hasta 20 gigas. Es un servicio que no almacena, sino que envía hasta 20 gigas a un correo electrónico. Caduca a los 5 o 6 días, si la otra persona no descarga, se caduca y se borra, ¿sabes? No está. Pero si quieren que yo les revise los méritos de formación permanente que tengan y que les diga prefiero ser restrictiva, ¿vale? Porque esos dos puntos los tienen que tener sí o sí, porque es lo único, digamos, que pueden a estas alturas garantizar que llevan los dos puntos esos. La experiencia es la que es, si los llevan para trabajar, genial, si no, pues nada, y lo demás ya no van a arreglar la puntuación del expediente académico, ¿vale? Pero sí es importante que tengan esos dos puntos. Entonces revisen sus méritos y si tienen dudas con las horas o de alguno, me mandan las fotos y yo les miro eso. Ven, que aquí está, un curso de 70 horas vale 0,2, pero un curso de estas de 105, pues vale 0,5. Necesitan 4 cursos de 100 horas, ¿vale? Si no tienen ninguno, si tienen alguno, pues va. Esta persona tendría esta puntuación. Porque además es así, triste pero cierto, esto se paga. Entonces, esta personita tenía un 5,5 en la oposición. Eso lo multiplicamos por 0,66. Y tenía esto en el concurso, el 3,098 por 0,33. Las dos fases le sale 4,652. No significa que no saque la plaza. Es decir, que no tenga un 5 no significa que no saque la plaza, depende de las puntuaciones, pero es verdad que lo más probable es que este pobre esté así. A ver, que también es cierto, sobre todo lo digo para la gente muy jovencita, que no ha trabajado nunca, sobre todo para que evidentemente nuestro objetivo tiene que ser sacar la plaza, ¿no? Pero el objetivo inmediatamente por debajo de ese es aprobar. Es decir, hay gente que no saca la plaza, pero que entra en listas, que empieza a trabajar, que coge puntos de experiencia y que en la siguiente la saca. No es el objetivo. El objetivo de ustedes tiene que ser, yo voy a sacar la plaza. Lo que pasa es que da rabia, ¿no? Evidentemente te da mucha rabia cuando apruebas y... Pero bueno, ya les he dicho, o sea, no sabemos cuántas plazas va a haber. Ustedes tienen la suerte de que saben que hay plazas, porque ya nos pasó, ¿no? Es decir, que... De repente, tú empiezas a currarte esto y en febrero sale la oferta de empleo público y te dicen que no hay oposiciones. ¿Hay plazas de primaria, te refieres? No, va a salir inglés, francés, primaria y educación musical. Y eso está confirmado por el gobierno de Canarias. ¿Música sí? Creo, ¿eh? No me haga mucho caso. Y primaria, seguro. Claro, a primaria se va a presentar todo el mundo. Todo el que no se puede presentar otra cosa, ¿no? Pero que la cuestión es que ustedes saben que hay oferta de empleo público. No sabemos cuántas plazas, pero sabemos que hay oferta. Otros años no se ha sabido nada. Y eso también es duro, ¿no? Estar currando sin saber qué va a pasar. Pero bueno. ¿Sabes una pregunta? Sí. En el tema de los méritos de experiencia laboral, ¿el mínimo para que te puntúen son 6 meses, por ejemplo, en la pública? O sea, si tienes menos, no te puntúan. Me parece que no, me parece que... ¿Un mes? Por meses, sí. Sí, porque me acuerdo que hay un cuadro... De todas maneras, en el aula tienes la última orden, lo puedes ver en el dos méritos, yo no me lo sé de memoria, pero sí recuerdo que estaban los puntos, que era como muy gracioso la puntuación que te daban en función de los días, y yo creo que es por mes. Vale. Es que yo entré ese año pasado a ampliar la lista de inglés, y entré y por otro lado, no llevo 3 meses y poco. Bueno. ¿Y lo que te puedan llamar este año? Sí, claro, pero como no no sabes, pero es, tiene que ser mínimo. No, no, no, no, no, no, no es mínimo. No, creo que no, ¿eh? Creo que es por meses. Vale. A ver, una pregunta. Dime. La experiencia que te cuentan es justo hasta el 1 de abril, como habíamos dicho más o menos antes. No, la experiencia, por lo menos en la pública, suelen contar hasta final de curso. Suelen. Si estás por curso completo, si no, claro. Si tú estás por curso completo, te suelen contar. De todas maneras, lo de la experiencia va a salir en tu hoja de servicio. Sí, porque tú directamente presentas la. No sé, pero lo que quiero saber es si en la hoja de servicio me pone. Lo que me van a mirar es la hoja de servicio a fecha de 1 de abril. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, a la fecha de la convocatoria, seguro. No, lo que pasa es que pone todo a la fecha de la convocatoria, pero te digo, con la gente nombrada por curso completo, yo creo que les han valorado los cursos completos. De todas maneras, eso, ellos saben, y te digo, yo el otro día casualmente saqué mi hoja de servicios para una historia de que voy a dar clase en la universidad, y vamos, o sea, es que lo tienen todo, o sea, es una cosa, o sea, tenía ese día, tenía 20, por eso 20 años y 5 días, digo, por favor. O sea, que lo tienen todo controlado hasta el último segundo, vamos. O sea, que... Sí, pero lo que me refería a eso, como sé que... No lo tengo claro, no lo sé, hasta que no salga la orden, eso no lo sabemos. Vale, lo que quería referir a eso, que si contaba, no te saliera la orden. No lo sé, habrá que mirarlo. A ver, ¿qué no podemos controlar? Ahí por el tema teórico, si vamos de flauta, si llevamos 24 de los 25 temas, sí lo podemos controlar, ¿vale? ¿Eh? No, no, a ver. A ver, para ir relajado, si te vas con los 25, vas relajado porque puedes elegir. ¿No? Si no, si estudias 24, seguro que te sale un tema que llevas. Simplemente. Pero les digo, a ver, yo sé que esto suena un poco así, pero yo estoy muy acostumbrada a secundaria. Aprovechen que tienen 25 temas, tío, que son 25 temas, por Dios. Que es que en secundaria tienen hay especialidades con 72. Es que eso no hay quien se lo trague. O sea, ¿quién se traga 72 temas de oposiciones? ¿Sabes? A niveles así, que oye, que son cosas serias. Entonces, ustedes tienen poco temario. De hecho, se intentó, cuando se hizo el cambio fallido aquel, se intentó equipararlo, que se armó la de Dios es Cristo, luego el este. Entonces, aprovechen que no son muchos temas, y además yo creo que son temas que han visto. Porque las especialidades de secundaria tienen temas que, por ejemplo, yo sé, la especialidad de física y química, la gente que se presenta es o físico, o químico, o tal. Pues tienen no sé cuántos temas de física, no sé cuántos de química, no sé cuántos de farmacia, no sé cuántos de... Entonces, es que hay cosas de las que no tienes ni idea seguro, no te suenan ni de lejos, ¿no? Y ustedes sí son cosas, además son cosas bastante aplicadas, entonces. Pero para ir seguro y para ir diciendo, bueno, pues yo no... voy a centrarme en el supuesto práctico porque el tema me lo sé y lo puedo tal... Y están a tiempo. Ya sé que después habrá gente de eso. Y ya verán, habrá gente que se pueda currar sus temas y habrá gente que diga, bueno, pues yo paso, no tengo tiempo. Pues este, o me curro este no. Este cojo uno editado. Uno de aquí, uno de allí. Voy haciéndome mi temario como con lo que más me guste. Pero inténtenlo, por lo menos. Me toca a mí decirles que lo intenten. Que... eso, el grado de preparación. También está el nerviosismo. A veces hay gente que se queda en blanco. Hay gente que de repente, el tiempo... Y la exposición, vamos a ver, vamos a hacer, haremos, igual que haremos exámenes escritos, harán exposiciones, ¿vale? Yo estoy dando en grupo general hasta junio, pero julio yo hago exposiciones individuales. Yo salí de aquí el 17 de julio, de hecho entré hoy y dije, Dios mío, no me lo puedo creer. Además en el aula de abajo, ¿vale? Y estaba aquí 9 horas diarias viendo exposiciones. Entonces, harán exposiciones. De hecho, también intentaré que hagan alguna, que graben alguna, ¿vale? Alguien me dijo antes, en vídeo, digo, que es peor, verme a mí ahí con cara de póker delante de ti o una cámara, total, porque además los tribunales tienen cara de póker, o deben tenerla. ¿Por qué? Porque imagínense que están exponiendo y hay un tío con cara de asco, como, o que hay un tío así, y luego ahí te suspende, ¿sabes? No, tienen que tener una cara, todo el mundo dice, ¿qué son antipáticos? No, es que tienen cara de póker, ¿sabes? De escucha activa, yo qué sé. Entonces, la exposición es difícil de controlar, el pánico escénico, que seas original, que la vendas bien. Sobre todo es una cuestión de venderla muy bien. Y de los tiempos también. También hay que organizarse bien el tiempo. ¿Vale? Vale. ¿Qué podemos controlar? La programación. La programación la vamos a ir haciendo por trozos. la van a ir subiendo, la voy a ir corrigiendo, y la programación es lo que pueden llevar súper controlada, ¿vale? Y las unidades, claro. Y los méritos de formación. Tienen que tener esos dos puntos, ¿vale? O sea, porque es lo que decía la compañera. Luego resulta que por una décima, uno saca la plaza y tú no. Entonces, esos dos puntos que los pueden garantizar, hay que garantizarlos. Y asegurar la validez. ¿Qué nos agobia? Todo. ¿O no? Vale. Vamos a ver. Tenemos un curso por delante, ¿vale? Tenemos tiempo, es decir, y tenemos que ir, que no agobiarnos, ir viendo las cosas poquito a poco. Entonces, vamos a ir viendo cosas. De entrada ya tienen dos temas para trabajarse. Y tienen dos semanas para trabajarse dos temas, además de otras cosas que tienen que hacer. Entonces, empiecen por ahí, ¿vale? Pero no, que yo les plantee que esto no es sencillo, no significa que se desmoralicen. Y no, simplemente, ¿vale? Esto lleva un curro. Oye, también estoy hablando de una plaza, un puesto de trabajo para toda la vida, que te diga. O sea, la tranquilidad que da saber que no te pueden echar. Bueno, en Italia lo van a echar ahora, pero yo espero que la cosa no llegue a tanto. Los van a poder echar. Pero es verdad que es un trabajo para toda la vida y que tiene, es una competición dura porque compite mucha gente. Pero claro, lo de siempre. Alguien lo saca. Alguien lo saca. ¿Vale? Bien. Entonces, en el aula. Ahora les paso el... Uy. ¿Qué tenemos en el aula? Tenemos... No. Vale. Es un Moodle. Seguro que en la universidad han usado Moodle. ¿Vale? Tienen un primer bloque, que es el bloque de comunicaciones. Hay, además del correo electrónico, por supuesto. Hay un foro de dudas. El foro de noticias no, el foro de noticias es para publicar, simplemente puedo publicar yo. Y hay un canal de Telegram. No sé si conocen Telegram, es parecido a WhatsApp. No es un grupo, es un canal. Es decir, que es para poderles comunicar cosas de manera inmediata. Tienen un enlace, es un grupo privado, ¿vale? Si tienen el que tenga un teléfono listo, un smartphone, se baja el Telegram, que es gratis. Vale, está para Android, tiene esta página web incluso. Y bueno, ahí hay un link y ya está. Hay un bloque de grabación de las sesiones que básicamente está para la gente online. No lo van a ver, o sea, ustedes al principio no lo van a ver, salvo en algún momento que falten alguna sesión, por cierto. Voy a pasar una hojita, ¿vale? Para que me oculten quién está. Falten alguna sesión y yo les pueda mandar el audio. Las sesiones presenciales, de momento tenemos puestas las fechas hasta enero, ¿vale? ¿Están ahí? Esta presentación está ahí en un bloque fijo que se llama la oposición. Tienen la presentación, tienen las convocatorias de años anteriores, por si alguien se aburre y las quiere leer, y sitios de cursos online, varios, ¿vale? El bloque del temario teórico, que tiene el listado de temas, tiene una aplicación tonta de esas de si llevo tantos temas y saco dos bolas, ¿cuántas probabilidades tengo? Y luego tiene descarga de temas, yo ahí voy a ir colgando los temas cada semana, ¿vale? Ahora mismo está el 1 y el 13 en cada uno de esas. Luego hay un bloque que se llama sesiones presenciales y que el material que yo use aquí, pues la fichita de antes o alguna cosa que yo les dé, va a estar ahí, ¿vale? También. Y luego hay un bloque de tareas. ¿Qué tareas tenemos? Vale, tenemos el resumen, el sitio para subir el resumen de los temas 1 y 13. Tenemos el nivel para el que vas a programar, simplemente para escribir online, pues yo creo que voy a programar para tal nivel. ¿Cómo lo voy a decidir? Porque tenemos una tarea que sí que es muy importante. Y tómensela muy en serio, ¿vale? Es la tarea de la LOMCE y el currículo canario. En esa carpeta que ven ahí arriba, encima, está la LOMCE, el decreto del currículo de Canarias, la parte de inglés y el preámbulo, la parte general, que nadie la lee, hay que leerla, porque dice muchas cosas que son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de programar. Es como una declaración de intenciones de la propia consejería, ¿vale? Entonces, quiero que se lean la LOMSE, quiero que se lean el currículo, quiero que vean que se lean la normativa con la que vamos a trabajar. Y hay una tarea que hacer de subir, comentar una serie de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Tienen que manejar la normativa. Tienen que, además, no solamente por la programación, que también, sino por el supuesto práctico. Tienen que manejar la normativa. Es más, no puedo decir, no, es que yo voy a programar para sexto y no tengo ni idea de lo que se dan primero. No, no. A ti te puede caer un supuesto práctico que no haya ninguno del nivel que has hecho tu programación y tú tienes que manejar la normativa. Entonces, eso es de, vamos, de leerlo en plan intenso, de tenerlo muy claro, intensivo, de resumirlo, de subrayarlo, de yo qué sé. Pero tienen que manejarla. Además, las preguntas que les pueden hacer en determinados momentos pueden tener que ver con la normativa. ¿Vale? Con lo cual es muy importante que miren esa tarea. Y bueno, tienen fecha de caducidad. Y el último bloque ahora mismo simplemente pone, si quieres que revise los méritos o los que tengas dudas, sacarás una foto y envíalas por WeTransfer a esta dirección de correo electrónico. ¿Vale? Con lo cual, eso cuando se acuerden, pues le sacan fotos a los cursos y me los mandan. ¿Usted va a mandar la información? O sea, lo que está en tu área personal. Pero es que eso no tiene sentido que me lo mandes, porque eso está validado. Eso está validado. O sea, lo que la consejería tiene puesto en tu portfolio, sí. Eso ya tiene validez. Y si tú quieres subir algo a ese portfolio, lo tienes que dar a la lo tienes que llevar. Sí, lo que pasa que, claro, lo que tú tienes que mirar en tu portfolio es que tienes las horas de formación. Si me lo puedes mandar si quieres que yo mire las horas. Lo que pasa en el portfolio te van a darte cuánto, o sea, las horas de cada curso te ponen la hora total de formación. Que sí, pero no, pero luego los que son de 10 horas no te sirven. Los que son de no sé qué, ¿sabes qué? Los puntos, aunque te ponga allí que tienes 800 horas de formación, hay que ver si de acuerdo con la orden cumples con los dos puntos. Es lo que hay que mirar. Entonces, si me quieres mandar el portfolio, me lo puedes mandar también. ¿Vale? Y yo te voy diciendo... Por cierto, súper importante, porfa, en el aula, en el apartado personal, suban una foto. Un machanguito no, una foto. Para yo aprenderme los... No, a ver, yo soy la primera que pongo a lo mejor un avatar, pero en este caso es que necesito quedarme con los nombres. Y si no, si lo voy viendo, pues voy sabiendo quién es quién. Si me ponen un machango, pues no, estoy en la misma. Entonces, por favor, pónganme un machanguito, una foto. Depende. Claro, por la especialidad. No, porque vas por otra especialidad. Sí, pero eran cursos muy generales de educación. Si eran generales, sí, pero te digo, si tienes el típico curso del juego en infantil, no te vale por inglés. ¿Sabes qué? Es que es eso. Valen en el sentido de que son cursos válidos en cuanto a que son por una universidad o no sé qué, no sé cuánto, pero habrá que ver si te valen para la especialidad. Mira, una duda muy típica era, o una pelea que tengo yo, yo tengo una pelea virtual con una profesora de la Universidad de Las Palmas, que yo la conozco a ella, pero es el máster de enseñanza de español como lengua extranjera. Yo tuve ese premio. ¿No? No sirve. Claro que no. Ella, esta persona, una persona X, le dice al alumnado que sirve para las oposiciones para cualquier especialidad. Y yo le digo al alumnado que para inglés no sirve el máster de español como lengua extranjera. Y efectivamente, cuando lo presentan, el máster no les puntúa. Porque es... Claro, vamos a ver. Pero eso es como si yo presento un máster de electricidad y electrónica. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con la enseñanza del inglés? Es enseñanza del español. Entonces, no te vale porque si fuera un máster de interculturalidad general, ya está. O atención a la diversidad, sí, pero vale lo mismo que un máster de enseñanza de la física y química, ¿no? Me sirve para la especialidad de inglés. Entonces tenemos una bronca virtual nosotras, porque ya todo el mundo dice que sí, yo cada vez que vienen mis alumnos aquí digo que no, y es como, pero es que no sirve. Tú lo presentas, tú presentas. Sí, pero me da que no, porque no, cuando presenté los méritos para los de la... No te lo contaron, claro que no. Bueno, pero... Y yo llevo toda la vida diciendo lo mismo y no, estamos empeñadas que sí. Es que ella, no sé, pero es que es normativa. Tú te lees la orden y dices, es que no, tiene que ser de, sí, es de una universidad, pero tiene que ser o de didáctico, de organización o específico de tu especialidad. Sí, antes contaban los títulos propios y ahora ya no. Entonces, ¿sabes qué? Por eso yo tiendo a ser restrictiva cuando miro más, ¿sabes? Decir, bueno, pues ante la duda no sirve, porque tienes que garantizarte eso. porque es lo único que puedes garantizar en mérito. Pero si te guías, si se basan en eso, cualquier que te hagas, por ejemplo, de la propia consejería, aunque esté... No, no, no, títulos propios se refiere a de las universidades. No, no, pero me refiero, yo por ejemplo, tengo el experto, no me vale porque es español, yo te le encuentro al texto. No, no te vale porque los expertos no valen. Es decir, vale como curso, vale como hora. Pero no, si es de español, no, claro, porque no tiene que ver con tu especialidad. Si yo hago un curso de la consejería que no tiene nada que ver con la especialidad. No, no es lo mismo, porque los cursos que oferta la consejería normalmente son eso, yo qué sé, de NEAE. Atención al alumno Asperger, sí, vale. Sí, sí, los CLIL. Hay uno de inglés, pero es presencial, de CLIL, lo acaban de sacar, está chulo, a mí me gustaría hacerlo, lo que pasa es que no me cuadra, pero es presencial en el CEP y empieza el 26 de octubre, pero esas son 20 horas presenciales de tarde. Bueno, si miran en la web del CEP Las Palmas seguro que está, a mí me lo mandaron por correo, pero está de CLIL. Aquí yo tengo de 30 y de 20, pero claro, los de 20. Es que los de 20 antes contaban, pero es que ahora, te digo, en la última no cuentan. Entonces, no. No, en la de primaria, de estoy viendo primaria de 2015. No, es que... No, están solamente los de 30. Entonces, luego se habló de no sé qué, de aglutinar los de 15, pero... Pues no, no está en el, los méritos no aparecen. Que me extrañó, más me chocó, porque te digo... A partir de 20 horas. Lo cual también es absurdo, porque un curso de 10 horas no vale. ¿Sabes? Si los puedo sumar, pero ¿por qué no los puedo sumar? ¿Sabes? Son 10 horas y lo ha hecho la propia consejería y no sirve. Para la oposición, ¿no? Eso es concurso de traslado. Para la oposición, los cargos directivos no te sirven, la participación... No. ¿Eh? Colectivo especial dificultad tampoco. Es que la oposición es súper restrictiva en cuanto a mérito. Sí, sí, te valen un concurso de traslado. No, pero el tema de coordinación de proyectos de centro son horas que después te dan de formación. Sí, pero son horas que aparecen en tu portfolio específicamente como coordinación de proyectos. Para la oposición no sirve. Te servirán después. Es decir, una vez que apruebas, para concursos sí te sirven. Por cierto, también, los méritos de formación permanente que alegas para la oposición luego no valen para concurso. Yo sé que en sus cabezas el concurso es una cosa como sideral. O sea, no. Los opositores siempre van pensando como por fase. O sea, ahora pienso en que tengo que estudiar. Después pienso que me tengo que matricular. Después pienso en hacer la primera prueba. Pero la realidad es que hay una cosa que se llama concurso de traslado que viene en algún momento de la vida si aprueba. Pues los cursos que usas para acceder luego no te sirven. Pero esa, un cargo directivo sí te lo aplican después para concurso, aunque lo hicieras como interino. No, pues en la orden no está, en ninguna de las órdenes, nunca ha valido. Mi ex marido se presentó en el 2008 y él había tenido cargo directivo y jamás se lo contaron hasta que no aprobó. Ahora se lo cuentan en concurso, pero nunca se lo contaron en oposiciones. Por eso también, a ver. Y ahora, y es que no viene, tú coges el desglose de méritos y no está. Es bastante raro. A ver, les voy a pasar la hojita de ya sé que, escuchen, van a ver ahí que pone el grupo 1, no importa, ¿vale? Es que me equivoqué de fotocopia, pero igual le cambié el nombre al grupo y ya está. Le di a los otros la fotocopia del grupo 2, pero es lo mismo. Es una chorrada, es una cuestión de nombre, nada más. Ahí tienen las instrucciones para darse de alta en el aula. Ustedes van a elegir su nombre de usuario y contraseña, pero sí que hay una clave de matriculación que se usa una vez sola. Simplemente es para evitar que cualquiera pueda darse de alta, ¿vale? Entonces, lo tienen ahí, si no pueden, si hay una catástrofe, el ordenador explota, me mandan un correo. Pero, en principio, no tiene por qué, ¿vale? Lo único que sí verán, si no llego a tiempo de cambiarlo, es verán que a lo mejor pone la otra hora, pero es un cambio que yo le hago y ya está, ¿vale? No pasa nada. Están en el grupo en el que están. La tienen ahí. Vale. ¿Questions? Ya se van todas a su casa a tomarse un... ¿Relájate muscular después de esto? No, a ver, no. Es un proceso largo, es un proceso duro, pero es un proceso que se lleva, ¿vale? Yo intentaré hacer las clases lo más dinámicas posible. Hay cosas que son un trozo, no lo podemos evitar, o sea, son como son, pero hay cosas que se pueden hacer. Y también mi intención siempre es que al margen de todo aprendan algo. O sea, al margen de que aprendan en cuanto a la oposición, que siempre se puedan llevar ideas, actividades, cosas que también puedan aplicar, ¿vale? Porque ya que están, pues por lo menos que puedan aprovecharlo lo más posible. ¿Nadie tiene nada que preguntar ni que decir? ¿Se quieren todos ir a dormir? Dime. La situación de aprendizaje para la programación no se pueden hacer en ProIdea, ¿no? Porque tienen que estar con criterios de desarrollo. Vamos a ver, no las puedes hacer en ProIdea porque lo tienes que hacer en inglés. Con lo cual, ya no las puedes hacer en ProIdea. Pero es que además, habrá que valorar. Bueno, yo le doy un formato parecido al de ProIdea, creo que es una mezcla, porque el tema es que no tenemos claro que la convocatoria vaya a poner que sean situaciones de aprendizaje. En la de secundaria salió unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. Pero el problema es que te ves limitado porque tienes que tener mínimo 6. Hay un mínimo al año. O unidades didácticas. Es decir, que por ejemplo tú no puedes decir sí para la oposición. La oposición es que aquí hay un... ¿Eh? Sí. Perdón, 6 en secundaria, 9, exacto. No puedes decir, por ejemplo, lo que podemos hacer en un cole, que es, hago una situación de aprendizaje para este trimestre, que está subdividida en unidades o en... No. Porque hay un... A ver, el ROC no está actualizado respecto al tema de situaciones de aprendizaje. Tampoco son prescriptivas, que sepan que las situaciones de aprendizaje se están aplicando solo en Canarias. No tienen nada que ver con la LOMCE y es un tema canario, ¿no? De todas maneras, la diferencia entre una situación de aprendizaje... De diferencia de base. Y una unidad didáctica es que la unidad didáctica está basada en contenido y la situación de aprendizaje en contexto. Es más como el aprendizaje por proyecto, ¿no? Entonces yo, el modelo que les planteo para hacer las unidades o situaciones es una vía intermedia entre ProIdeac y lo que dice la orden y el ROC. Porque, por ejemplo, en ProIdeac no hay objetivos. No se ponen objetivos de la unidad o de la situación, pero la orden de oposición te obliga a poner objetivos. Porque se basa en el ROC, que dice objetivo. ¿Sabes? Hay un rollo ahí que hay que hacer una cosa como intermedia que cumpla con todo, porque si tú te limitas al ese ProIdeac, te pueden decir, usted no tiene objetivos tal y como establece la orden. Objetivo didáctico. Estoy hablando de objetivo didáctico. ¿Sabes? Entonces hay que hacer como un collage. Y aparte de eso, en ProIdeac no lo puedes hacer porque no está en inglés. No, pero la plantilla, yo le voy a dar una plantilla. Lo que no lo puedes hacer allí porque lo te va a pegar todo en español. Vale. Ok, los veo el 28. Vale. Entren en el aula y pónganse las pilas. Bueno, son 5 minutos antes, pero no sé, salvo que tengan algo más, yo ya, en 5 minutos ya no me da tiempo de más. Ya, aquí fue más rápido. Ok.